Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Domingo 16 de abril del año 2023. Un poco difónico porque la semana ha sido con resfrío mediante. Y los resfríos hay que tratar de pasarlos con bastante líquido, eso es lo que me dicen. He tomado líquidos, todo lo que... Ahí estamos. Todavía disfónicos. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Tenemos que partir el programa diciendo que el gobierno ha emitido un documento que dice refuerzo a la acción territorial de seguridad pública, y diciendo lo que se está haciendo realmente en seguridad pública. Y quiero leerle los puntos principales. El gobierno de Chile tiene una estrategia para enfrentar los delitos violentos y disminuir el temor, que se traduce en un conjunto de definiciones que se puede resumir en 5 áreas. Primero, se ha puesto un foco central en robustecer las instituciones a cargo de la seguridad y remontar los rezagos que han acumulado en años recientes. Segundo, se ha apuntado a enfrentar el crimen organizado y el incremento de la presencia de armas, desarrollando una política pública, una legislación, un refuerzo presupuestario y un trabajo coordinado e interagencial para este propósito. Tercero, el gobierno ha buscado actualizar las políticas preventivas, promoviendo un financiamiento equitativo que supere la concursabilidad, incrementando sustantivamente los recursos destinados a la materia. En cuarto término, se han llevado a cabo estrategias de intervención territorial diferenciada en distintas zonas del país para enfrentar problemáticas de seguridad que le son propias. Esto ha incluido la estrategia de la macrozona sur, el refuerzo del control fronterizo, el plan Nuestro Norte con sus respectivas acciones en diversas ciudades, la recuperación de espacios públicos en distintas regiones del país y el plan antiencerronas y el plan Centauro. Como quinto lineamiento, el Ejecutivo ha buscado insistentemente la construcción de acuerdos para hacer de la política de seguridad una política de Estado, con respaldo transversal de las distintas fuerzas políticas y poderes públicos. Esos son los 5 puntos que el gobierno anunció que está desarrollando. Son varias páginas más que tienen una cantidad de desarrollo, pero hay que decirlo, porque si no, sigue entendiendo de que en el gobierno central no hay preocupación por la seguridad o por la situación que vive la población respecto al amplio desarrollo delictual que ha tenido el país. Bienvenido Patricio Palma, bienvenido Karen Medina, bienvenida Karen Medina, bienvenido Patricio Palma, para que nadie se enoje, ¿quién fue primero saludado? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Quién quiere partir haciendo su disquisición de este programa? Porque luego tenemos una invitada bastante especial, tenemos la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien nos va a contar los entretelones de esta importante ley de las 40 horas. ¿Quién? ¿Patricio, Karen? Ah, Patricio, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Buenos días, Julio. Hola, Karen. Buenos días, amigas, amigos. Claro, estamos iniciando un programa en esta frecuencia que nos acoge. Y haciendo la reflexión que ya nos viene molestando un poco hace tiempo, ¿no? En este país las cosas buenas ocurren cuando la oposición tiene una participación importante en las decisiones de gobierno, cuando accede a conversar, cuando accede a convenir. Las cosas malas son las cosas que hace el gobierno cuando desarrolla su programa, cuando intenta poner en práctica las medidas que inspiran su acción gubernamental. Entonces, esto a propósito de esta política que se anuncia de, digamos, reducir la violencia en las calles, calles sin violencia, que puede ser muy importante efectivamente como orientación general para ir aminorando los efectos de esta campaña que hay, que ensalza de alguna manera las distintas formas delictuales que hay en el país por encima de cualquier otra consideración. Creo que es muy importante efectivamente ocuparse de lo que es una preocupación después. Gran parte de las chilenas y los chilenos vivimos preocupados, nos han hecho preocuparnos exageradamente de lo que es la delincuencia en nuestro país, y esto creo que exige una acción gubernamental para reducirla, pero tal vez para ponerla en su verdadera dimensión. Creo que lo más importante de este plan de no violencia en las calles apunta a esto, a que seamos capaces de reencontrar una ciudad, un entorno en el cual podamos movernos sin el temor que inducen estas formas de delincuencia que se nos repite diariamente en los medios de comunicación. Soy majadero con esto porque creo que la reiteración de este ambiente, y eso lo ve uno mirando las noticias todos los días en televisión o leyendo la prensa, ¿no? De alguna manera generan un estado de ánimo que nos hace muy perceptibles, muy objeto de lo que es el temor a ser de alguna manera enfrentados por alguna forma de delincuencia. Entonces, claro, el plan, este es un plan importante, afectará a 46 comunas, se comenzará por la misma comuna de Santiago, y espero yo que esto sea un incentivo a que colectivamente pensemos en que es posible vivir de otra manera que la manera que estamos viviendo estos últimos par de meses, en que pareciera que todo gira en torno a que podemos ser agredidos de una u otra forma un día cualquiera en cualquier parte. Creo que es importante que se haya llegado a esta conclusión, que se anuncia en todos los medios, por supuesto, y que ahora debe ponerse en práctica. Y yo creo que corresponde a cada uno hacer su parte en esto, siendo cuidadoso y prudente en nuestro actuar, pero al mismo tiempo disponiéndonos a seguir viviendo en un país que es un país que de todas maneras tiene indicadores de violencia mucho menores que el resto de América Latina. Cuestión que se nos olvida de pronto en esta campaña que pretende hacernos pensar que estamos siempre sometidos al riesgo a la violencia extrema. Las cifras de magnitud de los homicidios en América Latina y en Chile son muy decidoras, ¿no? En Chile tenemos 4,5 homicidios por cada 100.000 personas, en tanto los países que siguen en América Latina, incluyendo por ejemplo Uruguay, ¿no?, están entre 7, 8 y más. Es decir, nuestro país continúa siendo un país que de todas maneras es un país en el cual la delincuencia tiene índices menores que el promedio. Claro, no se trata de vivir comparándose con el promedio, pero se trata de tener una visión realista de lo que realmente está ocurriendo, ser capaces de apreciar la magnitud, la gravedad del fenómeno, pero al mismo tiempo poner sus límites y sus comparaciones. Entonces yo espero que este plan que se da finalmente a conocer después de un par de semanas tremendamente dramáticas en que, digamos, la atención del país estuvo totalmente volcada a estos problemas, permita que recuperemos una senda en que el país se oriente a realizar parte de las importantes decisiones que debemos adoptar para mejorar nuestro desarrollo económico, nuestro crecimiento económico, para cumplir con aquellas cosas que hacen de la vida un momento que los seres humanos disfrutan colectivamente. Para eso hay que tener ingresos, hay que tener riqueza, hay que tener actividad, hay que tener trabajo. Y tenemos que pensar qué nos gusta hacer, qué podemos hacer, ¿no? Yo noto un cierto pesimismo en las conversaciones que uno tiene cotidianamente en las calles, con sus amigos, en las reuniones de trabajo o de compañerismo. Y creo que hay que hacer un llamado a ser optimistas, a pensar que hay que superar este momento para enfrentar las tareas que tenemos. Tareas que comienzan el 7 de mayo con esta importantísima elección de consejeros para hacer el trabajo constitucional que está pendiente todavía, y que yo espero que sean enfrentadas por todos nosotros con la máxima conciencia, con la máxima atención, dándole toda la importancia que tiene. He notado, Karim, Julio, cierto pesimismo en gente con la que uno conversa, que dice, bueno, ¿para qué vamos a participar en este proceso que no tiene un claro destino? Yo creo que hay que participar, hay que estar muy activos, hay que hacer todo lo posible por llegar a este 7 de mayo de la mejor manera, para que esa convención sea hecha por un grupo equilibrado de personas que represente realmente lo que es nuestro país históricamente y en el presente. Esa es la mirada con que yo inicio este programa, Karen, Julio. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Karen Medina, ¿cuál es su mirada? A ver, vamos a mirar, a observarla. ¿Cómo están? Primero, saludarlos con mucho cariño, Julio y Patricio. Por acá, otro cierre de fin de semana en este programa, donde yo quisiera partir señalando, sin duda, la importancia del tema de la seguridad, de los avances de estas últimas semanas, y recordar también las dificultades para llegar a acuerdos y para comprometer a todos los sectores en este tema. Pues cabe recordar el veto al presupuesto 2023 en el Congreso, cuando Boric presenta el tema de la seguridad, el presidente de la República lo presenta como una prioridad, cuando además la derecha se resta de participar de una mesa de acuerdo nacional por el tema, para enfrentar el crimen organizado, y además también su rechazo a la reforma tributaria, que también incluía ahí importantes compromisos en temas de financiamiento para avanzar en esta política pública de especial interés e importancia, porque efectivamente las cifras dicen que ha aumentado especialmente el delito violento, y efectivamente estamos frente a una preocupación a propósito de el crimen y el narcotráfico. Que debe ser abordado con la magnitud y la responsabilidad de todos los actores, donde vimos finalmente que las últimas semanas avances importantes. Yo creo, sin señalar mi preocupación a propósito de la importancia del relato, del dar cuenta por un lado al gobierno de los avances, de los compromisos, como tú señalabas, Julio, concretos en torno al tema de la delincuencia, pero mi preocupación en torno al rol que juegan los medios de comunicación, hablo especialmente de aquellos que pertenecen al grupo de poder, en el caso de la televisión, por ejemplo, que es el medio por donde la gente hoy mayormente se informa y lo que más ve, y en donde los noticieros, los matinales y otras programaciones han exacerbado en la noticia que produce miedo y que nos hace creer que vamos a salir de nuestro hogar y vamos a ser víctimas de un delito, y que ha politizado el tema tendenciosamente hacia las elecciones presidenciales, porque hemos visto a los candidatos de derecha, por supuesto, también no son ellos, no son otros más que esos candidatos los que tienen tribuna para hablar todo el día del tema y sin la oportunidad efectivamente del espacio para un gobierno que debe dar cuenta de sus esfuerzos en esta materia y que los ha realizado. Yo saludo que en este tema se haya avanzado un paso gigantesco durante estas últimas semanas. Sí, creo que es importante detenernos también en materia de la prevención del delito y de la organización ciudadana que debe participar de esta materia, la prevención. Sin duda es fundamental el rol que juegue la Organización Ciudadana en los territorios, y donde abordemos el tema de la desigualdad como una causa transversal de la reproducción de la pobreza, del cierre de puertas a las grandes mayorías, y por qué no decirlo, de la frustración que genera especialmente la gente joven, que está vinculada mayormente a estos delitos graves en términos de cifra. Creo que eso es algo que nos falta poder relacionar en cómo abordamos también este tema, en cómo nos organizamos. Yo creo que sin duda hay más esfuerzos que realizan las comunidades, como ponerle el portón al pasaje, que sí puede ser una solución inmediata, poner más luz en las calles, lo hacen mucho los municipios. Pero cuando hablamos de tomar medidas preventivas de más de fondo, que permitan que efectivamente la torta se reparta por igual para todos y para todas, creo que podemos avanzar mucho más, y sin duda en eso una nueva constitución que nos garantice ese estado social y democrático a propósito de las elecciones de mayo es vital. Y qué importancia es, por supuesto, como dice Patricio, participar y no restarnos en este ejercicio, en esta segunda oportunidad que tenemos las chilenas y los chilenos de avanzar hacia una nueva constitución. Gracias, Karen. Ya estamos a la espera de la conexión. En unos minutos más seguramente se conectará la ministra. Vimos la hora a las 10:20, así que por tanto quedan espacios para poder seguir dándole a este tema de la seguridad, porque efectivamente, como decía Patricio, el plan es bastante completo. Considera 46 comunas y varios subtítulos en el plan. Plan Calle Sin Violencia, que trae una cantidad de actuaciones que deben tenerse por parte del Estado y la policía. Plan Estado Presente, Estado refiriéndose al Estado Central y por lo menos al Estado en cada una de las localidades, y más seguridad y más comunidad, o sea, o también la integración de la comunidad en la seguridad pública, cuestión que también es sumamente importante. En esos temas, Patricio, Karen, o Karen Patricio, son importante tener presente que si la comunidad no participa, y si es solo una tarea de las policías y del gobierno central, difícilmente va a poder resolver el problema, ¿no? Entonces hay que tener esa impronta de que hoy día comunidad organizada, comunidad que se defiende, comunidad que ayuda a que esto deje de existir como cuestión central. La delincuencia ha sido histórica, nunca ha dejado de haberla. Hay gente que nunca quiere vivir sin hacer algo que no sea trabajar, pero bueno, eso es una cuestión de las sociedades nomás, pero no más que eso. Patricio, ¿quieres agregar algo más? Bueno, yo creo que estamos en un momento como el que tú señalas, Julio, en que es un momento en que hay que exhortar a nuestra comunidad a la participación, a recuperar el optimismo, la confianza en que es posible dar cuenta de problemas que existen y resolverlos, ¿no? De otro modo, uno cae en una situación de pesimismo frente a la vida, que es un poco la sensación que se ha intentado hacer primar en nuestro país en las últimas semanas. Yo creo que hay un montón de indicadores que muestran que el tema puede revertirse, aunque no sea simple, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las iniciativas que se están tomando en distintos frentes, y ahí acabo de ver que intenta conectarse nuestra invitada de hoy, y con ella vamos a conversar justamente sobre algunos de estos temas importantes para la vida de cada uno, en donde pueden participar todas las fuerzas, pero también es cierto, hay que señalar, hay una fuerza que los impulsa, que es la fuerza que se ha propuesto hacer cambio en nuestro país. Yo creo que esto del gran tema de la delincuencia, la sensación de inseguridad ciudadana que estamos viviendo, no debe hacernos perder de vista que para que los problemas se resuelvan es necesario que los cambios que están anunciados, que están comprometidos por este gobierno para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros, deben implementarse. No podemos renunciar a que hagamos esos cambios que han sido el leitmotiv de la vida de tanto durante tanto tiempo. ¿no? Por una situación nueva que aparece y que se define como algo que de alguna forma nos impide resolver ninguna cosa. Entonces creo que esta conversación que vamos a hacer con nuestro invitado de hoy debiera girar en torno a eso. ¿Cuál es la mirada que debemos tener para avanzar en aquellas cosas que pueden unirnos como país ciertamente y hacernos progresar al país y a cada uno? Gracias, Patricio. Bueno, ya efectivamente está la imagen de la ministra del Trabajo, Janet Jara, que está comenzando su conexión. ¿Cómo está, ministra? Gusto saludarla. Han sido varias las ocasiones en que ha estado con nosotros. Esta es una ocasión especial, ahora como ministra del Trabajo. Y por supuesto le agradecemos que haya tenido la gentileza de darnos el tiempo para conversar sobre los temas que usted está tratando con tanta delicadeza hoy día y que se lo alaban todo. Ahora, yo le quiero partir preguntando, ministra, para partir de inmediato y aprovecharle el mejor tiempo. Usted hoy día es el rostro del gobierno en el sentido del cumplimiento del programa que prometió, porque uno de los proyectos que estaba prometido era las 40 horas. Y claro, se cumplió por un trabajo que todos lo consideran fino de su parte. Y eso obviamente hay que saludarlo. ¿Usted siente que hoy día también puede ser objeto después de este amor por su trabajo, por parte de todos los sectores, que se convierta también de repente en odio? No sé, ¿no tiene esa preocupación? Una pregunta que uno hace, porque necesariamente tiene que decir cómo está, cómo se siente la ministra en todo esto. Así como me come, me gusta, pero me asusta, una cosa así. Claro, una cosa así. No, mira, primero, gracias a la Radio Nuevo Mundo, estaba en deuda con ustedes, compañeros, porque me habían invitado en un par de ocasiones anteriores y no había podido por las mismas obligaciones de la responsabilidad que cumplo en el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric. Lo que sí, contarles que en el trabajo de las 40 horas a veces se tiende como a personalizar los temas, pero en realidad esto parte de un trabajo mucho más amplio. Nadie podría haber conseguido, digamos, por sí sola o por sí sola, la aprobación de un proyecto de ley de esta magnitud. Quiero señalar que además de la iniciativa de Camila Vallejo, Carol Cariola y el largo camino que esto tuvo que recorrer, ahora hay un tremendo equipo detrás de este avance, donde participa y juega un rol también muy importante el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Así que quería decirlo porque, como dice, el reconocimiento en el trabajo creo que también es súper importante. Y bueno, sobre lo otro, a veces la política es muy curiosa, voy a dejarlo en esos términos, pero yo que llevo largo año en esto, de hecho aprovecho de saludar a Patricio Palma y a Karen Medina, con quienes fuimos dirigentes secundarias allá por principios de los 90, durante el movimiento estudiantil, fines de los 80, principios de los 90, no me pierdo nada en que esto es un trabajo colectivo. Gracias, ministra, y pues bueno, le reiteramos los agradecimientos porque efectivamente sabemos que su agenda hoy día está bien repleta de peticiones de entrevista. Karen, Patricio, Karen, ya ustedes. Yo voy a saludar a Janet, a la ministra del Trabajo, con mucho cariño, tanto tiempo que ha pasado, pero todavía estamos jóvenes. No lo recuerden, que sí. Nosotros con Patricio éramos viejos ya cuando ustedes eran niñitas, así que... Éramos una lola, todavía lo son. Yo quisiera preguntar, aprovechar el tiempo, preguntarle a la ministra, por supuesto, en qué consiste las 40 horas en concreto, digamos, y por qué es importante para este gobierno el haber avanzado en esta materia. Yo lo digo porque el presidente Boric establece en su programa, cuando era candidato, el concepto de el trabajo decente, que como dice la OIT, ¿cierto?, es una prioridad de los gobiernos democráticos y progresistas, de avanzar en mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo toma el presidente Boric? ¿Por qué, sin duda, hoy día las 40 horas son de gran valor para las y los trabajadores de Chile? Bueno, en primer lugar, creo que es súper importante tener a la vista que este es un momento que se ha producido pocas veces en la historia de Chile, o sea, desde el inicio del siglo XX, con el movimiento sindical luchando por la conquista de una jornada laboral, hasta el año 2001, cuando se reduce la jornada laboral de 48 a 45 horas, y ahora que se reduce de 45 a 40 horas, son tres hitos históricos dentro de los derechos laborales, de cosas que no ocurren todos los días y que cuesta mucho avanzar en ellas. Así que en ese contexto creo que lo primero y lo relevante es poder dar cumplimiento concreto a uno de los objetivos del programa de gobierno y mostrar el compromiso de nuestra alianza en torno a poder sacar adelante todos aquellos elementos que han sido comprometidos, aun cuando tenemos un contexto parlamentario muy diverso, con varios populismos además instalados y con diversidad o con amplitud tal de opiniones que más que alianzas políticas tradicionales o que conglomeran a un grupo importante parlamentario, hay hartos que son de carácter más personal o individual, y eso hace que sea el diálogo político aún más requiera mucho más trabajo previo. En el plano de lo laboral, sin duda, este es un tremendo, diría yo, avance hacia el objetivo de cumplir con la meta impuesta del trabajo decente, ¿no? Cuando surge la OIT y se plantea una cuestión bien curiosa y me gusta comentarla a veces, aunque es media ñoña, pero yo creo que es interesante saber cómo surgen estas cosas. Fíjense que después de la Primera Guerra Mundial, los países se ponen de acuerdo en empezar a buscar mecanismos que después derivan de la Segunda Guerra Mundial en Naciones Unidas, pero después de la Primera Guerra Mundial surge la OIT, y es como un mecanismo donde empleadores, trabajadores y gobiernos se ponen de acuerdo para buscar vías de solución. Entonces, este diálogo social tripartito, que viene desde tan antes, que además recomienda desde la mitad de la década de 1930 una jornada de 40 horas, bajo un mecanismo de reducción gradual, que es lo que estamos teniendo hoy día, se demoró casi un siglo en llegar a nuestro país, digamos, porque ahora hemos podido avanzar en diálogo social tripartito, apuntando hacia el trabajo decente, que es el estándar de la OIT. Así que, muy importante para la vida de las personas, sin duda. Patricio Palma. Sí, yo quería preguntarle a Janet, nuestra ministra del Trabajo. Compañero querido. Digamos, ¿cómo ha vivido este proceso? Porque creo que es un proceso muy, muy rico, muy interesante en experiencias, y que es bueno que lo conozcamos. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle cómo fueron las conversaciones con los trabajadores. Y después, ¿cómo fueron en contrapunto las conversaciones con los empresarios? ¿A quién beneficia en definitiva este proyecto? Porque se ha visto a veces desde un solo ángulo, ¿no? Pensando en que se reduce la jornada de trabajo de quienes son asalariados o quienes son dependientes. ¿Qué pasa con el resto? ¿Ganan todos o solamente algunos? Esa es un poco la pregunta que me gustaría que abordáramos. Gracias, Patricio. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Este ha sido un proceso de acumulación de fuerzas para sacar adelante una agenda que tiene en el centro la defensa de los derechos de los trabajadores, pero que tiene un impacto en toda la sociedad. Y digo un proceso de acumulación de fuerzas, de suma de voluntades de la ciudadanía, de empuje del movimiento también sindical, porque al principio este proyecto fue sumamente resistido. Y yo puedo entender que en la democracia legítimamente se expresen opiniones muy disímiles, muy opuestas, pero lo particular de este proyecto es que no solamente tenía una manifestación en contra por parte del gobierno del presidente Piñera y sus ministros, sino que además se le ridiculizó, se señaló que era un imposible, o sea, se le puso un costo y una carga encima, como que estuviéramos quienes lo apoyaban desde un principio, sus autores en particular, pidiendo algo que estuviera sumamente alejado de la realidad. En el transcurso de los años, aun cuando el proyecto estuvo 6 años, 1 mes y 3 días en tramitación, mucho de ese tiempo, Patricio, estuvo guardado en un cajón. De hecho, en el Senado me recordaban el otro día, acordémonos que el proyecto salió de la Cámara de Diputados, me parece que días después del estallido social, y estuvo en el Senado mucho tiempo en un cajón, más de 1000 días. Entonces, si uno lo piensa, en todo este tiempo, en vez de apagarse la demanda por una jornada de 40 horas, o la llama, ¿cierto?, que había en la necesidad de poder tener más tiempo para vivir mejor, esto lo que hizo fue irse consolidando. Y yo creo que el apoyo a la ciudadanía fue fundamental. Y la experiencia, bueno, que me ha tocado igual en la responsabilidad que me corresponde, ¿cierto?, como militante comunista, de asumir en el gobierno del presidente Gabriel Boric, para mí ha sido bien desafiante igual. Y un poco he tratado siempre de estar con la sintonía que involucra nuestra trayectoria social y política, en las decisiones que nos toca tomar, en los diálogos con los empresarios y con los trabajadores, sin perder la perspectiva de que nos hemos formado con un cable a tierra permanente, digamos. Es decir, desde la teoría política, pero con una esencia concreta de cómo se vive en la realidad. Entonces, en esas conversaciones, uno entra a veces con desconfianzas mutuas, con prejuicios, pero cuando tiene un objetivo en el cual quiere avanzar, pone a disposición todas las posibilidades para hacerlo viable. Yo quiero decir que aquí es muy valioso que los trabajadores hayan seguido detrás de esta idea después de tanto tiempo, pero también es muy valioso que los empleadores hayan estado dispuestos a dar este paso. Y las 40 horas, si bien beneficia directamente la reducción de 45 a 40 horas a los trabajadores, beneficia a sus familias, principalmente a sus hijos e hijas, y beneficia a la sociedad completa, también al mundo empresarial, porque van a tener trabajadores sin tanto estrés, sin fatiga laboral, sin ausentismo, sin tantas licencias médicas mentales que hoy día tenemos. Pero principalmente, Patricio, yo diría que para la familia. Y con esto termino, disculpen que fuera tan extensa mi respuesta, pero he reflexionado harto sobre esto, y con el equipo también de la Alianza de Gobierno que está presente en el Ministerio del Trabajo, y con los funcionarios de carrera que se han sacado la mugre, un 7, todos muy comprometidos con esta idea, en torno a que me llamó mucho la atención en el Congreso Nacional, que siendo la ultraderecha expresada en el Partido Republicano, quienes se declaran pro familia, votaran en contra de un proyecto de ley que es tan esencial para la vida precisamente de las familias. Son parte de las contradicciones de la política que en realidad no tienen ninguna explicación, sinceramente. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que nada más es abogada, es administradora pública y, bueno, militante del Partido Comunista, como ella misma lo acaba de decir. Ministra, la semana tuvimos una conversación en el programa Toda tu Mañana de Radio Nuevo Mundo con el actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña. Él estaba muy contento, defendía con fuerza el trabajo que habían hecho la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio del Trabajo en torno a este tema. Y además salía un poco al paso a aquellos sectores que han, desde el movimiento sindical, han salido a reclamar que no fueron considerados o que no están en esta consideración de las 40 horas. Y también había una pregunta respecto a los trabajadores del Estado, cómo entraban en esta negociación. Entonces, la pregunta es esta, más bien, ¿cómo entra el sector del Estado al trabajo este de 40 horas o a esta nueva forma de trabajar que tienen hoy día los chilenos? Sí, bueno, lo primero, solamente para informar, el proyecto de ley de las 40 horas fue trabajado con la Central Unitaria de Trabajadores, con la CUT, pero también las otras tres centrales sindicales se adhirieron al proyecto de ley, ¿eh? Y yo creo que es bueno decirlo porque sin duda hay que también reconocer el esfuerzo que se hizo desde la CAT, desde la UNET y desde la CTC, que ellos conforman un foro sindical y también fueron a manifestar su adhesión a este proyecto. Sin perjuicio de aquello, entiendo que hay algunos sindicatos que han presentado algunas críticas y creo que hay un devenir en la sociedad chilena donde es mucho más fácil buscar lo que nos separa que lo que nos une, con lo cual yo quedo contenta conmigo misma, pongo una bandera desde la cual no me muevo y así puedo mañana dormir tranquila conmigo misma, pero la gente no ganó ni avanzó nada en derecho. Por cierto que con la diversidad parlamentaria que eligió el pueblo de Chile para el Congreso Nacional, donde hay fuerzas políticas de todos los partidos y donde el gobierno no tiene mayoría, Los proyectos de ley son conversados y tienen también un espacio de negociación. Y yo lo quiero decir con total transparencia porque esto es un dato de la realidad política en el cual hoy día estamos insertos. Ahora bien, respecto de la pregunta de los trabajadores públicos, quiero contarles también que nosotros estamos en la mesa de negociación del sector público que coordina Carlos Insunza, que preside David Acuña, presidente de la CUT, en la cual, dentro del reajuste del sector público, que no es lo único que ve esa mesa, pero que usualmente lo único que sale en los medios, ¿no? Cuando dice, ¿cuál va a ser el reajuste para el sector público? Bueno, esa mesa de trabajo funciona todo el año y tiene una enorme cantidad de pega, entre otras, por ejemplo, ve los incentivos al retiro, ve los temas de acceso hasta la cuna, y entre otras cosas, ve el tema de las 40 horas para el sector público. Porque el proyecto de ley de las 40 horas siempre fue solo Código del Trabajo para 4.700.000 trabajadores de Chile. Y el sector público ahora va a entrar en otro proyecto de ley a fin de poder enlazar con los trabajadores del sector privado. Porque los públicos tienen 44 horas ya, desde hace muchos años. Entonces hay que recordar que esta gradualidad máxima va a hacer que todos los que no se hayan anticipado en la rebaja de la ley, en el cumplimiento de la jornada laboral de 40 horas, obligatoriamente tengan que el próximo año tener 44. Entonces esperamos ahí enlazar con los públicos y ir reduciendo gradualmente hacia adelante, porque así como en el sector privado no es cosa de decir de hoy día 45 y mañana 40, porque hay que cuidar el empleo y las remuneraciones, en el sector público hay que cuidar el servicio a la ciudadanía. Entonces, queremos que entren los profesores, por cierto, pero esto significa también ver el tema de las horas lectivas y de las horas en que preparan clases. Queremos que entre el profesional de la salud, el presidente así lo ha señalado, todos los trabajadores de la salud, pero tenemos que ver los turnos para atender a los vecinos y vecinas. Entonces, de todo eso, hay tiempo, nos tenemos que hacer responsables e irlo resolviendo. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Karen Medina. Se le perdió el micrófono. Ahí sí, perdón. Ahí sí, ya. Yo les conté que desde hace unas semanas me estoy conectando desde la casa de mi mamá. Sí. Desde el teléfono. Bueno, yo escuchaba a la ministra y pensaba en el primero de mayo, a propósito de que comentaba del diálogo y del encuentro permanente con las organizaciones sindicales y con la CUT. El gobierno del presidente Gabriel Boric el año pasado hizo un reajuste y un aumento salarial bastante importante, uno de los históricos, podríamos decir, porque aquí si comparáramos con los gobiernos de derecha, lo poco que han aumentado, o con el de la presidenta Bachelet, yo me tocó ser autoridad regional en ese tiempo, fue muy importante el paso que ella dio, pero este fue fundamental con Boric. Hoy día tenemos el sueldo mínimo en 410.000 pesos, y el programa gobierno señalaba llegar a 500.000 terminando los 4 años. Efectivamente, ha habido situaciones, ¿cierto?, de inflación. ¿Existe una posibilidad de eso, de aumentarlo antes? Hemos visto las opiniones de las organizaciones sindicales y que también el gobierno participa, el Ministerio del Trabajo, por supuesto, de este espacio. ¿Nos puede adelantar alguna novedad respecto al primero de mayo? Todavía no es posible. No, mira, no puedo adelantar mucho porque evidentemente aquí los actores principales son los trabajadores y trabajadoras, y es con ellos con quienes tenemos que llevar el diálogo privilegiadamente. Lo que sí les puedo decir es que la mesa ha estado trabajando. O sea, nosotros nos hemos estado reuniendo como Ministerio del Trabajo y Hacienda con la CUT durante estas últimas 3 semanas. Uh-huh. El lunes además tenemos una sesión que va a ser muy importante porque ustedes saben que el proyecto de ley tiene que ingresar muy prontamente a fin de que empiece a regir el primero de mayo, entonces estamos bien cerca de la fecha. Pero además, en paralelo, el Ministerio de Economía está conversando con las pymes, porque lo que nos ocurre, Karen, es que en nuestro país 906.000 personas perciben el salario mínimo. O sea, es una gran cantidad de trabajadores de la fuerza laboral chilena percibe el mínimo. Por eso el mínimo, la fijación del mínimo es tan importante, digamos, porque beneficia a muchas familias. Por otro lado, también hay una gran cantidad de trabajadores que están muy cerca del mínimo. Entonces, cuando el mínimo se reajusta, estos 906.000 personas van creciendo en cobertura porque hay varios que están muy cerca de los 400.000 pesos. En resumen, hay una inequidad salarial importantísima en nuestro país, donde la gran masa de trabajadores está muy cerca del mínimo, donde hay que avanzar en distribuir mejor, pero esto también debe tener nuevamente una mirada equilibrada con cuidar el empleo, porque a la vez que este comportamiento está en el salario mínimo por parte de los trabajadores, si uno mira a los empleadores, el 80% de las empresas que pagan mínimo son micro, empresas unipersonales. En la mediana, en las empresas medianas, hay un 12% de pago de salario mínimo. Y en las grandes empresas hay un 8% de salario mínimo que se paga. Entonces, las chicas, uno dice las pymes, pero en realidad pymes también involucra el concepto de mediana, así que vamos a decir las empresas más pequeñas pagan salario mínimo y además tienen baja participación en el mercado de venta y servicios del país. Entonces, no es que paguen salario mínimo porque quieran, sino que porque son pequeñas empresas, pues efectivamente que tienen bajo ingreso y que tienen, pero dan mucho empleo. Entonces son varios factores que se combinan. Y yo creo que el lunes vamos igualmente a tener noticias al respecto, así que espero además que así sea, porque hay que ingresar el proyecto de ley y sacarlo rápido, y en eso me toca una tarea concreta, así que más me vale. Sí. Además, estamos más me vale. Sí. Estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, nos han llegado hartos saludos de Winnipeg, en Canadá, de Iquique, de Suecia, de Coquimbo, de San Joaquín, aquí en la región metropolitana, de Gotemburgo, en Suecia, de Talca, de Temuco, de Brandenburgo, en Alemania, de Curacautín, de Rengo, Puente Alto, Huépil, comuna de Tucapel, Valparaíso, Macul, Coyhaique, Canberra, en Australia, San Bernardo, Argentina, Win, Villa Jardines, Dos, Win, Pitruquén, Buenos Aires, Chávez, de Argentina, Camino de Mendoza, Graneros, Loaranguis, Conchalí, Loncoche, Canela, Valparaíso Centro, Recoleta Sur, Costa Rica, Maipú, San Ramón, Montevideo, Lo Prado. Mire, nos han llegado saludos y la saludan mucho. Tremendamente internacional hoy día Radio Nuevo Mundo. Sí, sí, sí, tenemos una señal importante a lo largo del mundo. Nos escuchan de varios lados. Saludos para todos y en particular, compañeros, si me lo permite, a mis compañeros de Conchalí, de célula en la cual además milito, en la célula Lenin Miranda. Así que un abrazo para ustedes. Correcto. Patricio Palma. Sí, ministra, hay un aspecto del problema del trabajo decente, de aquello que mueve la sociedad, que a veces queda un poco fuera de la consideración de la autoridad, y es lo que está pasando en Chile con el crecimiento de lo que se llama trabajo informal. Si mal no recuerdo, alrededor de un 28% de la fuerza de trabajo hoy día es considerada informal, es decir, no tiene una actividad en la cual exista una norma que se preocupe formalmente de ellos. Ellos tienen que ganarse sus ingresos haciendo un trabajo que exige levantarse a veces muy temprano, ir a comprar en cierto lugar, revender en otro, generar actividades que a veces incluso son miradas con un poco arriesgando la nariz por algunos, pero son millones de personas que viven en nuestro país y que hacen un trabajo muy esforzado. ¿Qué ha pensado usted desde el ministerio que puede operar en relación al trabajo informal, a facilitar la vida a tantos millones de chilenas y chilenos? Bueno, el presidente nos mandató a generar una estrategia de transición hacia la formalidad, Patricio, porque en nuestro país hemos tenido los indicadores que levanta el INE, que indican un movimiento muy leve hacia la baja en las estadísticas de informalidad, perdón. Estábamos cerca de un 30, un 28, un 27, pero igualmente, por la presencia, por ejemplo, del comercio ambulante en las calles, y de amplios sectores de emprendedores que antes no existían, hay evidentemente una gran cantidad de personas que uno ahora conoce más directamente y por tanto que sabe que el trabajo informal está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay mucho. En ese sentido, dentro del mundo informal hay varias categorías, diría yo, que se dan. En primer lugar están los emprendedores, ¿no? Que son personas que no se han formalizado frente a impuestos internos, que no tienen cotizaciones tampoco propias de la seguridad social, que no están adscritos al sistema de impuestos y que tienen a la vez enormes dificultades, por ejemplo, para acceder al crédito. Desde ese punto de vista, en la agenda de productividad que llevan adelante Economía y Hacienda en particular, en la cual nosotros colaboramos como parte del equipo económico, se establecen medidas a fin de poder hacer inicios de actividades más simplificados, vincularlos también con políticas públicas que promuevan el acceso al crédito una vez formalizado. En otro lado está lo que se denomina el trabajo en negro, ¿no? Que es donde hay sectores de la población que no son debidamente contratados por sus empleadores, no les pagan sus cotizaciones, y ahí además hay una preocupación muy grande por el mundo del agro en particular y el trabajo migrante. Así que sin duda ahí estamos junto al Servicio de Migraciones desarrollando la Política Nacional de Migración, que contempla también elementos del orden laboral que van a ser debidamente anunciados, pero un poquito más adelante, ¿no? Pero que buscan poder avanzar en regularizar esas situaciones, porque ahí se produce mucho trabajo precario, mucho abuso. Y en tercer lugar diría yo que hay todo un espacio en el cual hay personas que pudiendo ser contratados piden no serlo a fin de no perder beneficios sociales. Y en eso también Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, ha estado precisamente revisando todo lo que es la red de protección social, porque es evidente que las personas no pueden, por una diferencia a veces muy poco significativa, que no les cambia la vida, al registrar algún tipo de ingreso formal que antes no tenían, perder beneficios sociales. O sea, creemos que la red de protección social es algo importante que hay que mantener y que ojalá pueda abarcar a más gente. El trabajo informal es un desafío importante en el país, y sin duda hay elementos que uno puede hacer para abordarlo. Mira, les voy a contar algo que es como una vuelta distinta, pero que tiene que ver harto con la formalidad, además de estas tres categorías que uno los ve como del orden más derechamente laboral, ¿no? En la reforma a las pensiones, lo que viene es que precisamente los trabajadores que cotizaron por año cotizado reciben un beneficio del Seguro Social del 6%. Entonces, si uno lo mira en perspectiva, y así lo dice el informe de productividad que proyecta los impactos en el mediano y largo plazo, es una herramienta que fortalece la formalidad. ¿Por qué? Porque es evidente que si yo cotizo, no solamente voy a tener lo que cotice, sino que además voy a tener un seguro social que se complementa por año cotizado. Por eso cuando algunos en las redes sociales, estas bots y fake news que se levantan y dicen que esta es una reforma para los flojos, una reforma para otros, o que les van a dar mi 6% a alguien más, no pueden nada más que estar equivocados o de alguna manera poco bien intencionada transmitir información que no es real, digamos, porque lo que se busca precisamente es avanzar en la formalidad. Y no es fácil, porque para que las personas, por ejemplo, independientes se adscriban voluntariamente a cotizar, las que no están obligadas por emitir boletas de honorarios, perdón, sino que los otros independientes, deben tener un incentivo. Y ese incentivo no ha estado puesto, porque muchas personas se preguntan para qué vamos a cotizar si las pensiones son tan bajas. Entonces, por eso es necesario cambiar el sistema, para dotarlo de legitimidad, para promover la formalidad, la cotización y también, por cierto, la solidaridad. Así que hay hartas cosas que se pueden hacer. Disculpa. Estamos conversando con la ministra de Trabajo, Janet Jara. Se han sumado saludos de Chillán, Tierra Amarilla, Puente Uno, Concepción, Diego de Almagro, Copiapó. Se suma. Ay, de Vallenar también. Se suman saludos. Ministra, una pregunta que uno no puede dejar de hacer, porque indudablemente usted es parte del comité político del gobierno y seguramente que en muchas ocasiones discuten el tema principal, que es la seguridad. El gobierno acaba de sacar un dictamen, no sé cómo lo puedo llamar, pero que se llama Refuerzo a la Acción Territorial en Seguridad Pública, que tiene 5 puntos que los leí al comienzo yo. La seguridad pública se ha convertido en el eje central de la actividad política del país, y no solo política, sino mediática. Los medios de comunicación parten hoy día, sobre todo la televisión, viendo o haciendo o revisando la agenda de delitos. ¿Y cuántos carabineros han sido agredidos, baleados o lo que sea? ¿Cómo siente hoy día el comité político, o particularmente desde su mirada, desde el Ministerio del Trabajo, de los trabajadores, la seguridad está afectando al desarrollo de la productividad en el país? Yo creo que sin duda hay elementos en la forma de la comisión del delito que ha generado toda una conmoción desde el punto de vista de la opinión pública. Esto también muy relacionado con la presencia del tema de los medios prioritariamente. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve un día en 4 canales de televisión y pude entrar solo en definitiva a uno, porque los otros 3 la pauta cambió con motivo de seguridad pública, y estaba ese día en particular porque quería explicar 40 horas, digamos. Era el día siguiente después de la aprobación, entonces de 4 canales de televisión en definitiva solamente pude estar en uno, estando los otros 3 también presente y previamente, además, hasta maquillada, me quedé con lo que he puesto. Pero no, pero más allá de la broma lo digo porque el tema se ha tomado la agenda pública y es una realidad. Ahora bien, yo creo que no hay nada más democrático y más progresista que poder vivir tranquilo en tu población, en tu vida, en tu barrio, en tu pasaje. Y la violencia de los crímenes que se han expresado en los últimos días es muy fuerte, es muy brutal. Yo creo que tenemos un gran desafío como gobierno para poder continuar con la agenda que se ha venido implementando durante todo este tiempo, que fortalece efectivamente las policías, y que más allá de las frases grandilocuentes de que se han dicho tantas veces, ¿no? Como decía, no me acuerdo quién a esta altura, pero voy a terminar con la puerta giratoria, otro mañana no van a haber más delitos, y así estamos, ¿no? Porque esto no es algo que ocurre en 5 meses o en un año, esto viene de hace mucho tiempo pendiente de atender. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos, ha incrementado los recursos, obras son amores y no solo decir palabras, digamos, yo creo que eso es lo importante, pero tenemos un desafío grande, sin duda. Y las personas también merecen vivir tranquilas, así que es nuestro deber como gobierno también hacernos cargo de eso. Eso lo tomo como una realidad. Ahora, el punto de vista del trabajo, creo que hay, yo diría, desafíos que son tal cual de la misma envergadura que para la sociedad chilena. Yo tomo muy a bien la declaración que hizo la asociación de MOL, del retail, digamos, en estos días, quienes a propósito de las 40 horas señalaban que van a revisar sus horarios de inicio y salida de la jornada laboral, buscando ahí reducir los espacios, digamos, porque eso sin duda también va a contribuir para la seguridad de los trabajadores. Estamos conversando con la ministra Janet Jara. Ministra, se han sumado saludos desde Mañiguales, en Aysén, Santa Fe, en Estados Unidos, Talcahuano, Viña del Mar, Quilicura, de Norrköping, en Suecia, no sé si se le hará así, ¿no? San Pedro de la Paz, en Biobío. Hay saludos de muchos lados del país y muchos lados del mundo, y por supuesto lo agradecemos a quienes nos escuchan y por cada domingo están atentos a lo que nosotros les trasladamos como comunicación. Karen Medina, nos queda poco tiempo, la sí. Ministra tiene que irse. Pero no le puedo dejar de preguntar por los avances en torno a la reforma previsional. De un gobierno que por un lado se ha comprometido y ha hecho esfuerzos concretos en mejorar, ¿cierto?, las condiciones laborales, avanzar hacia el concepto de trabajo decente, pero también en mejorar las pensiones. Para quienes nos escuchan, en general poder señalar, ministra, los objetivos principales de esta reforma, sin duda otorgar condiciones de jubilación digna para nuestros adultos mayores, pero ¿en qué consiste y cuál es el avance en concreto que tiene hasta hoy el proyecto? Sí, gracias, Karen. Bueno, lo primero, contar que el proyecto de ley lo que busca es una cosa fundamental, que es tener en Chile un aumento sustantivo del monto de las pensiones, que no puede ser solamente vía PGU, ¿no? Por distintas razones, entre otras, porque si uno aumenta solamente por impuestos las pensiones y no lo vincula con la cotización, eso también podría producir más informalidad laboral. ¿Bien? El incentivo tiene que estar puesto con equilibrio, un piso de protección social común para todos, que es la PGU, y de ahí en adelante una pensión contributiva que reconozca también el esfuerzo de la cotización a fin de fortalecer la formalidad. Entonces, ¿qué? Volviendo a lo esencial, el proyecto busca mejorar sustantivamente las pensiones y en segundo lugar busca sacar a Chile de un extremo en el que está, porque con este sistema de FP estamos en una especie de esquina de los sistemas de pensiones, donde el riesgo del envejecimiento vulnera todos los principios de la seguridad social porque se asume solamente de manera individual. Entonces, todo aquello por lo que desde 1890 en adelante Otto von Bismarck y todo el movimiento sindical internacional luchó y logró conquistar con grandes sacrificios en torno a tener un sistema en el cual desde la sociedad se abordaran las contingencias del mundo del trabajo, como entre otras, el envejecimiento, está aquí presente en las antípodas, digamos, con un sistema en el cual las personas tienen que resolver sus problemas solas. Ojalá tengan un familiar, un amigo, un hijo, un vecino que se pueda hacer cargo de ella. Entonces, con esos dos elementos, lo que se hace es crear una cotización del empleador que va a formar parte de un seguro social con el cual se van a abordar, en primer lugar, mejorando el monto de las pensiones, abordar diferencias, digamos, de pensiones o deficiencias del sistema de pensiones, mejorando las pensiones de los actuales jubilados en atención a los años que cotizaron con cargo al seguro social, y a los jubilados que vengan con la misma lógica en atención a los años cotizados, pero además con transferencias que tienen que ver con temas de género. Entonces, además de años cotizados para hombres y para mujeres, jubilados actuales y jubilados futuros, vamos a tener seguros por tareas de cuidado. Las mujeres, por ejemplo, que estén a cargo de los cuidados de un niño, una niña, una persona con algún tipo de... se me fue la palabra, pero... ¿Moderada? ¿Discapacidad será? Sí, no discapacidad, pero en el fondo se refiere a alguien... Dependencia, perdona. Gracias. Dependencia, exacto. Eso, algún tipo de dependencia. Había quedado todos los... de dependencia, claro, que le impida, por ejemplo, salir a trabajar remuneradamente, esa persona va a ser reconocida con 24 cotizaciones. Una persona que caiga en cesantía va a tener acceso a laguna, a un seguro de laguna, sea hombre o sea mujer. Una mujer que tenga un hijo se va a complementar el bono por hijo que se creó en el gobierno de la presidenta Bachelet ahora con otro que se crea en el gobierno del presidente Boric con cargo al seguro social. Entonces, ¿por qué? Porque la política pública va avanzando y se va fortaleciendo. Y por cierto, además, el seguro social va a compensar las diferencias por expectativas de vida. Imagínense que nos castigan porque vivimos más. Entonces, esos son los elementos centrales. Y eso es lo que ha costado tanto sacar en todo este tiempo, porque las personas que nos escuchan, al igual que las que no nos están escuchando en este minuto, hemos conocido solo la AFP. Entonces, todos tendemos a pensar en esa lógica. Ah, no, esta es mi plata, nadie me la toca. Como si además pudieran disponer de ello, fueran al cajero automático y pudieran decir qué hacer con ella, digamos, es plata para pensiones. Pero la verdad es que la seguridad social es mucho más que eso, así que la invitación es a pensar afuera de la caja y a tener súper claro que aquí esto no es para el beneficio de otros, es para el beneficio de nosotros mismos, de nuestros padres, de nosotros cuando jubilemos, de las mujeres en particular, y con sustentabilidad para que esto se mantenga en el tiempo. Y en lo político, ¿cómo va la negociación? Bueno, como todo en este país, pues bien complejo, con harto trabajo, pero yo creo que con hartas posibilidades de que logremos ponernos de acuerdo en algunos elementos esenciales, vuelvo a reiterar, en el marco de la diversidad parlamentaria que requiere mayoría. Yo creo que es bueno también decirlo con total transparencia, porque uno a veces quisiera que las cosas fueran de cierta forma, pero si no tiene las mayorías, por eso son tan importantes también las elecciones, tiene que también recoger las opiniones de otros y buscar ese espacio de encuentro. Ahora veremos, esto está todo en pleno desarrollo. Bueno, le acaba de llegar un saludo a su comuna de Conchalí, de Ancud y de Estación Central. Gracias, bueno, estamos llegando al final. Yo, Tarcisio, está que corta la cuincha para hacer otra pregunta, pero ya el tiempo de la ministra está, me imagino, en el límite, ¿no? Sí, pero démosle el espacio a Patricio y si... yo creo que la ministra ha, digamos, explicado con mucha claridad algo que yo quería consultarle justamente, que es este asunto de qué es lo que obstaculiza hoy día el avance en materia de llegar a una previsión diferente, a un mecanismo distinto de asegurar la vida para adelante. Creo que lo ha planteado con toda claridad, ¿no? De disponer de una seguridad social. Entonces la pregunta, ministra, es tal vez para finalizar, ¿dónde están los obstáculos que usted ve en este momento para avanzar a que este proyecto realmente logre concitar el acuerdo que necesitamos en el Parlamento. Yo diría dos cosas, Patricio. En primer lugar, que la AFP insisten en su lobby para fin de mantener su negocio, y eso genera cierta resistencia, ¿cierto?, a los cambios. Pero yo creo que ahí caben más posibilidades de que igualmente podamos hacerlo, ¿no? Yo creo que el foco estuvo mucho tiempo puesto en las AFP propiamente tal, en temas más financieros, pero en realidad yo creo que hay un acuerdo en el país en que hay que poner el ojo en los pensionados, pues sí, eso es el objetivo del sistema de pensiones. Bueno, y en segundo lugar, creo que es un desafío bien cultural también, porque el neoliberalismo permeó no solamente en la esfera institucionalizada, sino que también culturalmente. Entonces, cuando señalaba esto de que hay que obligarse a pensar fuera de la caja, es un desafío también, incluso para los que han sido parte de los activos del movimiento social, que han estado por cambio en sistema de pensiones, porque cambiar el sistema de pensiones para seguir haciendo algo individual, la verdad es que no va a resultar. Aquí se requieren criterios distintos, que además son muy moderados. Eso es lo más curioso, o sea, la propuesta del gobierno es una propuesta muy moderada que busca complementar dos sistemas, llegando a un sistema mixto, que es parte de lo que ocurre en todo el resto del mundo, que nos saca de esta situación extrema en la que estamos. Pero sin perjuicio de todas las dificultades, Patricio, tengo convicción de que hay una amplia posibilidad igual de llegar a un acuerdo, y esperemos que así sea. Para eso vamos a estar trabajando con convicción. Ministra Jeanette Cara, queremos agradecerle esta participación en el de Domingo a Domingo. Ha sido muy importante para nuestros auditores, seguramente nos van a escribir al respecto en el transcurso del programa, que todavía nos queda una hora más, pero obviamente le queremos agradecer la disposición a dedicarnos un tiempo a explicarnos su visión de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo y también en lo que hace el gobierno respecto a distintos tópicos de la vida nacional. Así que le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y cariños para toda la comunidad de Radio Nuevo Mundo. Nos vemos. Gracias, ministra. Bueno, con la despedida de la ministra, nosotros nos vamos a un pequeño alto y regresamos para seguir conversando sobre política, por supuesto, con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, que se incorporará seguramente en un ratito más. Así que hacemos un alto y regresamos. Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Por una nueva constitución para un mejor Chile. En Chile, las y los chilenos merecemos una patria justa, democrática, con una constitución que nos cuide y la cuidemos. Con unidad para Chile, para consejeros y consejeras constitucionales. Vota con esperanza. Vota por Chile. Vota comunista. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook somos Red de Emisoras Nuevo Mundo. Por una nueva constitución para un mejor Chile. Soy Roberto Cortés Rojas, candidato por el Partido Comunista de Chile al Consejo Constitucional 2023. Este 7 de mayo vota por letra D, número 14. Con unidad para Chile, vota comunista. En Tarapacá, vota Roberto Cortés, D14, consejero constitucional. En Radio Nuevo Mundo, consejos para una vida sana. Hacer ejercicio es uno de los elementos más necesarios e importantes para llevar una vida sana, que se complementa con el consumo de alimentos saludables y en la limitación del consumo de sustancias dañinas como el tabaco o el alcohol. Poner al organismo en movimiento nos ayuda a gastar la energía que se ha acumulado debido al consumo de productos grasos. El ejercicio estimula el funcionamiento de órganos y tejidos, mantiene a nuestro cerebro en funcionamiento y nos estimula positivamente al darnos mayor energía para nuestra vida cotidiana. Se ha demostrado que el ejercicio regular mantiene el tono y la masa muscular, evitando problemas postulares y dolores de espalda. Aumenta los niveles relativos de colesterol, HDL, o sea, el bueno. Disminuye la presión arterial elevada. Ayuda a mejorar la composición corporal al quemar grasas. Favorece el nivel adecuado de azúcar en la sangre. Mejora la densidad ósea. Refuerza el sistema inmunitario. Mejora el estado de ánimo y reduce las posibilidades de depresión. Ayuda a regular el apetito. Incorporar la actividad física a la vida cotidiana es necesario para una vida sana. La decisión depende de ti. Elige vivir bien. Elige una vida sana. En Radio Nuevo Mundo, consejos para una vida sana. Por una nueva constitución para un mejor Chile. Un Estado social democrático de derecho que nos dé obligaciones y deberes, que nos proteja y que nunca nos deje solos. Con unidad para Chile, para consejeros y consejeras constitucionales, vota con esperanza, vota por Chile, vota comunista. La información y la música que quieres escuchar la encuentras en www.radionuevomundo.cl. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, ya estamos conectados. Ya está conectado nuestro invitado de segunda hora, nuestro con la panelista de segunda hora. Yo siempre insisto con los invitados y los invitados, no, panelista. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Me imagino bien, que bien, se ve bien, ¿eh? Bien. A usted lo veo bien, también, mucho mejor. Oiga, llevo una semana más o menos complicada con una gripe más o menos, pero bueno, usted sabe que uno trata de salir adelante a pesar de que los años ya nos empiezan a jugar malas pasadas, porque claro, que, así es. ¿Sí? Oiga, y Patricio, el que está más paradito aquí en esta cuestión, pues, ¿eh? Patricio, no le entran balas, dice. No le entran balas, Patricio, claro. Está bien. Presidente, ¿cómo ha estado en general en términos, cómo ha visto la política en general esta semana, que obviamente está siempre complicada, pero el gobierno ha puesto por fin, digamos, a petición de muchos, y particularmente de los alcaldes, un plan de desarrollo, refuerzo a la acción territorial en seguridad pública, se llama? Tiene 5 puntos centrales, y la seguridad pública, usted bien sabe, se toma la agenda, las noticias son eso, qué es lo que pasó, dónde asaltaron a uno, dónde se robaron un auto, dónde trataron de asesinar un carabinero o de agredir un carabinero. Bueno, esa es la pauta noticiosa. ¿Cómo se siente hoy día la política, mirándola usted con más tranquilidad, me imagino, porque como no está saliendo a activar la política por razones de salud, pero bueno, ¿cómo la ve? No, con más tranquilidad no, con menos tranquilidad, porque no puedo hacer. Con menos tranquilidad. Bueno, con menos tranquilidad, realmente. Menos. Tiene razón, bueno, ¿qué lo voy a hacer? Bueno, yo creo que es un paso importante, es algo que se venía anunciando, que salió algo controvertido primero, porque la derecha dijo que quedaban fuera algunas comunas, que otras no aparecían. Y hay comunas que reclaman algunas, pero tiene que hacerse de la manera que ha planteado el gobierno. Y yo creo que ya eso es un incentivo para que los municipios puedan participar, para que tengan medios para participar y para que a través de los municipios esto se haga extensivo a la ciudadanía. Y creo que debe tomarse en cuenta que ha estado muy dejada de lado y que solo lo hace participar a través de encuestas, que uno no sabe bien cómo se hace, o de opiniones, la opinología, porque se está moviendo la política a través de la opinología, a través de los medios de comunicación que la mayoría dependen de la derecha, eso está claro. Y esta medida del gobierno nos permite salir de eso, así que esperemos que empiece a funcionar muy pronto. Bueno, además esto se une al hecho de que el gobierno ha llegado a acuerdo con ambas cámaras para iniciar la discusión de una serie de leyes, que son muchísimas, durante este año, para poner a tono leyes que entreguen más herramientas para perseguir el delito y el narcotráfico, que es muy importante, que yo espero que no se descuiden algunas cosas por darle prioridad a otras, porque tras de lo que uno ve, por ejemplo, el narcotráfico silenciosamente ha ido tomando a Chile como un país exportador de coca, de marihuana, hacia los mercados europeos. Y es, tengamos en cuenta lo que las Naciones Unidas dijo respecto al puerto de San Antonio, que se ha transformado allí en un pasadizo. Y es verdad, por nosotros tener tantas costas, nuestros puertos son utilizados con mucha facilidad por las bandas de narcotraficantes, según algunos artículos que he leído, que ni siquiera necesitan venir a Chile para hacer estas cosas, sino que nombran a alguna gente en Chile como encargados. Ellos no vienen a arriesgarse, y si estos encargados fallan, los matan, ¿no? Entonces hay que seguir una línea en relación a eso, porque cuando empiezan ya a aparecer de que hay servidores públicos que participan de darle facilidades a estas transnacionales del crimen y de la droga, ya estamos entrando en una pendiente muy peligrosa. Así que yo espero que abarque todo esto, todas estas cosas, y que no nos vayamos por cuestiones superfluas. Ahora, de todo el paquete de proyectos, hay que observar que hay algunos que pudieran entrar en contradicción con los tratados de derechos humanos, que habrá que tenerlo en cuenta. No es para entorpecer, sino que es para perfeccionar las leyes, para perfeccionarlas, pero habrá que tenerla en cuenta en la discusión. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Patricio, es... Bueno, saludo al presidente del partido. Lo veo cada vez más compenetrado de las tareas que tenemos que resolver, lo cual me alegra muchísimo. Y entonces la pregunta, presidente, a propósito del tema de los 31 proyectos de ley que se debatirán y se aprobarán en la medida de lo posible muy rápido, ¿qué pasa con los otros? ¿No ve usted que existe la posibilidad de que esta preocupación por el tema de la delincuencia nos aparte de algunos de los lineamientos más importantes que tenía previsto el gobierno para este periodo? ¿No será que nos están llevando por un camino que no lleva precisamente a la consecución de ciertos objetivos fundamentales? Evidente que es así, pero hay que despejar esto, porque esto se ha impuesto como una traba para el desarrollo de otros proyectos. Lo que más nos interesan, aquellos que tienen que ver con el bienestar social de la población. Pero la derecha se ha empecinado, y como tiene mayoría en el Congreso, ha usado esa mayoría. Como tiene el manejo de los medios de comunicación, ha usado eso, y finalmente creo que ha logrado imponer esto. Ahora, el gobierno ha tenido que ir analizando, conversando, negociando, y yo espero que finalmente se despeje toda esta línea de la seguridad ciudadana y entremos de lleno en la seguridad social, que es lo que más hace falta, porque hay un pueblo que está atribulado, que no sé, parece que no irá más allá de la delincuencia, pero las encuestas de todas maneras dicen que hay un alto índice de preocupación por las pensiones, por los salarios, por el costo de la vida, que son cosas que tienen que tenerse en cuenta. Karen Medina. Sí, buenos días, Guillermo. En la misma línea, yo quisiera preguntarle a propósito del tema preventivo, ¿cierto? El construir un país que efectivamente dé garantías de avance, de transformaciones, que nos permitan enfrentar esa desigualdad y que reparta la torta justamente a las grandes mayorías, permitiendo esta seguridad social de la que usted muy bien habla, porque por un lado está la seguridad ciudadana, el derecho a vivir tranquilo, pero también el derecho a vivir con dignidad, y es un desafío también pendiente cómo construimos o cómo avanzamos hacia esos logros también que son transversales para el país. Bueno, yo creo que en esto el gobierno, los partidos de gobierno tenemos que presionar, pero tenemos que sacar a la cancha a la derecha. Sacar a la cancha, porque estas necesidades van a empezar a aflorar cada vez con más fuerza, las necesidades sociales. Y hay espacio para que se empiecen a discutir también los otros proyectos. Yo sé que la derecha ha presionado desde hace tiempo ya, desde que se inició incluso la discusión de este segundo proceso constitucional, ha presionado que para dar paso a acuerdos en reforma tributaria, en reforma de pensiones, primero la agenda de la seguridad ciudadana, o sea, primero atacar la delincuencia, y de alguna manera lo han impuesto, ¿no? De alguna manera lo han impuesto. Ahora, igual la reforma tributaria fue rechazada, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados. Tendría que presentarse un proyecto un año más, o sea, hay tiempo, digamos, desde ese punto de vista, pero podría darse que se ingresara un proyecto por el Senado. Para eso se necesita un acuerdo con la derecha, porque de otra manera no sacamos nada con ingresarla por el Senado. Pero igual las conversaciones sobre eso, aunque hay aviso de que ya se han llevado adelante, igual está paralizada hasta después del 7 de mayo. Ahora, falta poco para que se cumpla esa fecha. Seguramente va a depender mucho de los resultados también de la elección, por eso me gustaría que habláramos un poquito de esa elección que ya está encima, de cómo se retoman estos proyectos. Y la reforma de pensiones todavía no ha ingresado a discusión en el Congreso. Hay que preparar más el camino todavía, y ya antes del 7 de mayo tampoco va a ser posible. Y también va a depender mucho de los resultados de esa elección, de si se facilita o no el camino. Por lo tanto, son todas cosas que están vinculadas, no hay que desvincularlas una de otra, vincularlas es muy importante. Así que bueno, hay un camino, hay una cadena de esto que parece que se va a despejar, que es el tema de la lucha antidelincuencia, en que ya al parecer hay bastante acuerdo entre todos los sectores para llevar adelante este proceso de leyes y otras cosas que hacen falta. Va a hacer falta más presupuesto, etcétera, porque yo no creo que, como está el presupuesto hoy día, sea posible financiar todo lo que se necesita para una seguridad mayor. Se van a hacer pocos los 1.500 millones que están establecidos para ello, que ya el gobierno los dispuso. Yo el otro día veía una marcha de mujeres de carabineros en Concepción que reclamaban porque se les están entregando chalecos antibalas vencidos. Y en otros lados también vi protestas de carabineros porque no se les entregaban los aditamientos adecuados para enfrentar sus misiones. Y hay varias cosas que despejar en eso. La calidad también de la acción de carabineros. Y también tener en cuenta de que no se nos meta el bichito de la corrupción, que en carabineros ya está por parte de los altos mandos, lo que es muy peligroso. Entonces, precaver también respecto de esa situación. Precaver. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, como cada domingo, de domingo a domingo, sin restricción. Presidente, usted ya dice que hay que sacar a la derecha a la cancha. La derecha saca a la cancha al Partido Comunista en cada ocasión que puede. Y hoy tenemos indudablemente una situación que cruza a, no directamente al Partido Comunista, pero sí a una militante destacada del Partido Comunista, como es la alcaldesa de Santiago, Iracis Hagler. Una situación que indudablemente está cruzada por una por un dictamen de la Contraloría General de la República y que lleva consigo una investigación. Y por supuesto también está, y hay que tenerlo presente, la intención del municipio y de la alcaldía de tener un servicio de salud más importante para los que habitan la comuna de Santiago. ¿Cómo siente el Partido Comunista esta situación que se está produciendo ahora o que se metió en medio de situaciones que son de distinto orden, como las 40 horas, como una cuestión importante que el Partido Comunista venía impulsando, pero también el tema de la seguridad y también, bueno, una cantidad de temas importantes? ¿Cómo lo siente el Partido Comunista, presidente? Yo creo que hay que tener en cuenta el odio que desató la derecha contra Iracis Hagler desde el mismo día que ella ganó la alcaldía, que se la arrebató a un conspicuo representante de la derecha, la Renovación Nacional, y que empezó a hacer campaña de inmediato en contra de Iracis Hagler, y que la culpó de todos los males que tenía la comuna cuando no llevaba ni un mes todavía en el gobierno comunal. Le achacó el aumento del comercio ambulante, de la delincuencia. Esa fue la herencia que él dejó, porque él no hizo nada respecto a esas cosas. Entonces viene a pedirle que alguien que viene entrando a la comuna, al gobierno, la resuelva en un 2x3. No es así, porque hay un proceso de acumulación de migrantes, de comercio ambulante, etcétera, etcétera. Y Iracis Hagler fue tomando medidas en todos los aspectos, despejó MEI, ha logrado acuerdos con carabineros para actuar de conjunto en los barrios. Bueno, ahora el gobierno va a empezar por Santiago, ¿no es cierto?, esta campaña de apoyo para atacar la delincuencia. Entonces le han seguido los pasos muy de cerca. Basta leer el Mercurio de hoy, Mercurio que es de estos sectores de derecha, de Renovación Nacional, la UDI, para hacerse cargo del odio con que la han tratado. Hay una caricatura allí que poco menos que ya la no sé, porque la desahucian de todo punto de vista, lo que es sinónimo de ello, ¿no? Y descargan en Iracis Hagler entonces todo ese odio. Ahora, en esto de la clínica, bueno, es un propósito muy loable del municipio de tener una clínica en Santiago, que la tienen otras comunas, la tiene Las Condes, no sé, Ñuñoa creo que tiene una clínica, no sé cuál otra, y a nadie le preocupa eso, pero que tenga Santiago una clínica es pecado mortal. Ahora, algo hubo malo en esa negociación, indudablemente, y esto lo aprovechó la derecha para de inmediato golpear a Iracis Hagler, acusándola de poco menos que le estaba poniendo carretas a la finanza del municipio, lo que no es verdad. O sea, no se ha gastado un peso del municipio en la compra de ese edificio. La alcaldesa se puso a disposición de lo que dijera la Contraloría, la Contraloría estableció que sí, que era un gasto excesivo el pagar lo que estaba pagando el municipio. Y en ese caso, entonces, la alcaldesa decidió echar pie atrás en la compra porque había una determinación de Contraloría. Es decir, había que cumplir con ese, con eso que dice la Contraloría. Ahora, la Contraloría no cuestionó el proceso que hizo el municipio en ningún aspecto. No rompió ninguna norma, ¿no? Claro, ya hay proceso judicial contra la alcaldesa y tendrá que decir ese proceso judicial, aclarar qué es lo que pasó, por qué, si es que existió sobreprecio, por qué existió, porque allí hubieron tasadores, ¿no? Ahora, una parte del colegio de tasadores dicen que esa tasación está mala. Bueno, pero tienen que ponerse de acuerdo los tasadores, son un colegio, uno dice de otro que está mal hecha. Bueno, que lo digan, que se hagan responsables. Entonces eso es lo que se está pidiendo, que se aclare. Pero en definitiva no pueden acusar a la alcaldesa de lo que está acusado, por ejemplo, y que está comprobado, de la malversación o el robo de más de 400 millones de pesos del alcalde de Torrealba, de Renovación Nacional. Y sobre eso no sé qué es lo que habrá dicho la Contraloría. La justicia parece que avanza lentamente ahí, ¿no? Y bueno, no sé si ha sido tratado tan duramente por el Mercurio, la Tercera, y bueno, Torrealba es de ellos, es de su lado, lo tratan con guante blanco. No hay una expresión de rechazo o de repudio. Entonces hagamos la comparación. Aquí se ha tratado, como bien lo dice una declaración del Partido Comunista, de empatar, ¿no?, lo que pudiera ser un error, a lo mejor en el caso de la compra de la clínica, con el caso de robos y apropiación de fondos del Estado por parte de un alcalde de derecha. Eso no lo van a lograr. Y fíjense que son tan insólitas las acusaciones que se hacen. Por ejemplo, se dice: el abogado de la Municipalidad de Santiago está estrechamente vinculado con el presidente del Partido Comunista de Chile, Jean-Pierre Lafleur. Chifró, no sé cuánto es. ¿Qué connotación tiene que tenga una relación conmigo? Que estamos metidos en un contubernio para no sé, para ser que un negociado. Yo ni sabía de este proyecto de compra de la clínica. Me enteré por la prensa, ¿no? Porque además con este abogado, la única relación que me acuerdo es que él formaba parte de un staff de abogados ad honorem que defendieron al partido a diversos candidatos en reclamaciones al TRICEL, al Tribunal Electoral, y que él lo hizo en relación a un reclamo que yo tenía y que parece que lo perdimos incluso. Pero eso fue lo único. No, yo ni conversé, yo ni sabía que era el abogado que había defendido esa causa en el TRICEL. Pero bueno, está bien, ya, que pongan que tenía una relación conmigo. Pero eso no es prueba de nada, absolutamente nada, ¿no? Pero ¿por qué no ponen entonces que él, antes de entrar a trabajar a la comuna de Santiago, trabajaba en la comuna de Estación Central, y que de allí se fue para la Municipalidad de Santiago? ¿Le pone o le quita que haya trabajado en la Estación Central? No, porque es parte de su bagaje profesional, ¿no? Si es un abogado que ha trabajado en distintas municipalidades, también en Recoleta. Entonces, ¿qué le puede poner eso a este juicio? Por eso lo ponen con en todos los titulares, ¿no? En todos los titulares. Entonces, es increíble. Bueno, y es lo que han hecho con otros juicios hacia el Partido Comunista. Ya hemos estado meses porque eso es lo que les interesa, que estemos meses en las primeras planas, los juicios en que hay que todas estas cosas, es pura chimuchina, es pura chimuchina, porque no comprueban nada, no nos han comprobado nada, porque nunca hemos estado metidos en ese tipo de cosas. No hemos, no somos nosotros los que hemos robado el recurso del Estado o de alguna otra institución, no lo hemos hecho, y eso hay que tenerlo claridad y seguridad. Hemos pasado la prueba de la blancura, como se dice, sometiéndonos a todo lo que la justicia nos ha pedido, a todo, sometiendo a nosotros voluntariamente incluso. Entonces, para que no se venga a decir que aquí hay una política corrupta, yo confío mucho en Iras y Hassler, tendrán que despejarse las dudas, hay un juicio, la forma de encarar los juicios nosotros es con la verdad, es con la verdad, no con mentiras, y eso es lo que hemos hecho siempre, no con la verdad, que usa todo tipo de recursos y fórmulas millonarias para defender a aquellos que de su lado los han pillado con las manos en la masa, ¿no? A eso sí que los han pillado con las manos en la masa y arrancándose con las platas que han robado en los bolsillos. Eso respecto a este caso creo que no habría que hablar mucho más, pero creo que el partido, nosotros debemos mantener la confianza hacia esta militante. Perfecto, gracias presidente. Es una pregunta difícil, yo sé que no es de, bueno, no es nuevo, además esto de sacarnos a la cancha, decía usted, ¿no? Claro, cuando se lo sacan a la cancha hay que enfrentar los temas. Patricio, Karen, Patricio, ¿quién? ¿A quién le corresponde? Sí, yo. Karen, por favor, no se atropellen. Ya, Patricio, ya. Bueno, presidente, quería llevarlo a otro tema que me parece tremendamente importante. Hoy día ya es como 16 de abril, faltan pocos días para este proceso eleccionario del 7 de mayo, y la verdad es que uno observa poco entusiasmo en la población, incluso observa cierto desconocimiento en la población respecto del contenido de esta importantísima elección. Y conversando de pronto con personas que siempre han tenido una actitud combativa frente a las elecciones, no deja de llamarme la atención que hay cierto pesimismo, cierta falta de interés en comprometerse más en este proceso. Quería preguntarle cómo ve usted, desde esta perspectiva más general que está mirando la política, este fenómeno que yo considero un fenómeno un poco peligroso, que una cosa tan importante esté tapada por otros problemas y que se están poniendo uno tras otro, de tal modo tal vez de quitarle visibilidad a esta elección. Porque claro, hemos pasado de la delincuencia, ahora el problema de la clínica Sierra Bella, esta caricatura que usted hablaba recién es realmente muy lamentable. Dicen que hay un médico que le dice a alguien que está en la clínica Sierra Bella que tiene una condición terminal. Démonos cuenta lo que significa esto como barbaridad política. Entonces, presidente, en ese esquema, ¿cómo visualiza el proceso que se está desarrollando electoral? Bueno, he tratado de seguirlo también con alguna información del partido, por cierto. Sí, yo creo que son coincidentes las opiniones de que hay poco interés ciudadano en este proceso. Ahora la elección se va a producir la elección y va a votar una cantidad importante de gente igual. O sea, nosotros no, como le dijera, no tenemos que hacernos eco nosotros de este ambiente. Tenemos que tratar de romper este ambiente. Porque yo sé que también esto se ha metido en la fila de los partidos. Y yo creo que eso sí que sería una fatalidad, ¿no? Los partidos, sobre todo los de gobierno, debemos tener muy en claro, de aquí nos jugamos algo importante, algo muy importante, que es la posibilidad de una vez por todas dejar atrás la nefasta constitución pinochetista, aunque con un margen más estrecho de posibilidades de avanzar. Eso ya lo tenemos claro desde que nos metimos en esto. Lo otro era no hacer nada y dejar la constitución pinochetista y avalarla como está, pero eso no cabe en nuestras posibilidades. Nosotros tenemos que hacer todo por tratar de cambiarla. Es un compromiso que tenemos de tantos años, ¿no? Acordémonos que cuando Gladys, en los 90 y tanto, hacía llamados para llegar a un acuerdo para cambiar esta constitución, le hizo un llamado a la Concertación, que no nos escuchó, evidentemente, pero por no escuchar entonces que había mejores posibilidades para hacerlo, tenemos este problema hoy día. Tenemos este problema hoy día. Nosotros no hemos cejado nunca en este empeño y no vamos a cejar. Y este es el momento de hacerlo. Claro que a algunos los desalienta el hecho de que los avances pueden ser pocos. Sí, pero miremoslo. Estábamos escuchando recién a Jeanette Jara. Lo magnífico que ha sido la aprobación de las 40 obras. ¿Cuánto nos demoramos? 7 años de tramitación en el Parlamento, cuando parecía que ya esta ley estaba muerta, ¿no? Porque el gobierno de Piñera trató de hundirla, de esconderla. Pero ¿cómo aparece y se transforma en ley? Y una ley que favorece a los trabajadores, a la mayoría de los trabajadores chilenos. Hay algunos que dicen que están descontentos por haber, o sea, bueno, sí, pero está la ley, se podrá perfeccionar y se podrá ir experimentando cada paso que tienen que darse para que entre en régimen dentro de 4 años, creo que. Entonces, pensemos que en esto también, pues, hay que avanzar de la misma manera, que no vamos a tener en muchas cosas frutos inmediatos, pero no siempre va a ser igual de que tengamos esta situación tan desfavorable en el Parlamento, y tenemos que también en esta elección tratar de cautelar los votos que son de la izquierda, que son del Partido Comunista, para poder seguir avanzando. Es el camino que hemos elegido. Entonces tenemos que actuar como partido con gran responsabilidad, y quedan poquitísimos días. ¿Cuántos días quedan? No sé, pero ya quedan como 20 días. 20 días. Son 20 días en que yo creo que hay que hacer un esfuerzo supremo. Los datos electorales nos dicen que estamos en condiciones de elegir consejeros. En la región metropolitana estamos cerca. No podemos cantar victoria todavía, pero estamos cerca. Nuestra candidata ha hecho un buen papel, pero de lo que se desprende, de los casa a casa, de las conversaciones, es lo que decía Patricio, que hay desconocimiento de la gente. Hay gente que ni sabe que hay elecciones, ni se lo ha preguntado, y no sabe para qué lo que es. Porque, claro, como esto se ha hecho también con algo de secretismo, y dentro de la derecha hay un sector que está porque se apruebe esto, y hay un gran sector que está porque se rechace. Claro, tenemos el peligro de que ese sector se imponga también en la derecha y pueda imponerse de nuevo el rechazo, que no es el mismo rechazo del plebiscito pasado. No es lo mismo. Aquí ya es un rechazo que puede dejar pendiente el tema de una constitución no sé cuánto tiempo más. Y vamos a seguir a 50 años del golpe con la constitución pinochetista viva y el pinochetismo afectando nuestras vidas. Entonces hay que hacer un esfuerzo a pensar en eso. Hay otras regiones que también tenemos posibilidad de elegir. Así que yo, el llamado que hago aquí es ponerse las botas y salir a trabajar. No hay muchas cosas, y a inventar cosas nuevas. Hay que salir a buscar. Eso es algo fundamental. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, de domingo a domingo sin restricción. Karen Medina, a usted le toca. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Preguntarle a propósito de la misma entrevista que tuvimos hace un rato con la ministra del Trabajo, Janet Jara, ¿por qué es importante este logro, al fin y al cabo, después de tanto tiempo, como usted decía, cuando era todavía diputado, ¿cierto? La presentación de la propuesta de 40 horas de como proyecto de ley, hoy ya en definitiva a punto de ser promulgado, y que va a beneficiar a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, son casi 5 millones de trabajadores, mencionaba la ministra, que tienen ese contrato de trabajo. Se avanza también con el sector público en una mesa a propósito de cómo tal vez estas 40 horas también pueden ser la jornada laboral en el futuro de los trabajadores del sector público. Con todo son buenas noticias cuando avanzamos hacia un próximo primero de mayo. También contaba la ministra del diálogo que se está llevando a cabo con los trabajadores a propósito del tema del sueldo mínimo. ¿Qué podemos decir usted? ¿Cómo evalúa estos avances? Que con todo son buenas noticias, que frente a tanta información de los canales, ¿cierto? Que no da cuenta de este escenario electoral y redunda permanentemente en el tema de la noticia triste y la violencia, pero que no da cuenta de estos logros que podrían beneficiar y que son sin duda noticias de mucha trascendencia, de mucho valor para miles de familias y para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Mire, yo, permítame empezar, quiero felicitar yo a la ministra, de luego, que ha hecho un gran trabajo para convocar al consenso finalmente sobre este proyecto de ley. Hizo un gran trabajo con los trabajadores, con los empresarios, etcétera. También felicitar a Camila Vallejo, a Carlos Cariola, a la cada comunista de aquel tiempo y de este nuevo tiempo, ¿no? A las organizaciones sociales también, que creyeron de un comienzo, las organizaciones laborales de trabajadores de un comienzo creyeron en esto, ¿no? Y que fueron más allá incluso de la Central Unitaria de Trabajadores y de otras organizaciones, sino que crecieron mucho en cuanto a creer en este proyecto, porque fue esa participación masiva lo que le fue dando cuerpo y lo que fue convenciendo a muchos parlamentarios de distintos lados. Fue la presencia de ellos en el parlamento, etcétera, etcétera, y creo que hay que felicitar un trabajo muy importante, muy muy, además, muy persistente y creyendo en que se podía lograr la victoria. Y eso creo que debe movernos, llamarnos a reflexión, ¿sí?, de que se pueden lograr victorias. Lo segundo es que la derecha finalmente quedó un poco paralizada, a pesar de que tuvieron que entregar sus votos. Y leyendo el Mercurio hoy día, es una lectura obligada, duele un poco la cuata, pero ¿qué le vamos a hacer? En las páginas editoriales, que es la que manda la derecha chilena, allí se trata de denostar a las 40 horas. Dice, sí, las 40 horas, pero que la experiencia internacional... y la verdad es que no tienen ni un argumento. Los argumentos que sacan finalmente redundan en decir que sí, que es bueno para el país que se haya aprobado las 40 horas. Ah, entonces al final dice que estar atento a lo que se puede producir, que pueden haber bajas de empleo, bajas de salario, que es con lo que amenazaron al comienzo y que el gobierno de Piñera puso en tabla para rechazarla, ¿no? Entonces hasta esto, en esto es mezquina la derecha. También nosotros tendremos que estar atentos a que la derecha pueda llevar adelante alguna campaña contra las 40 horas. O sea, ya la está iniciando. Ya ha motivado, ha movido algunos sectores que dicen, ah, nosotros quedamos descontentos porque no es el texto original. Bueno, pues si todos sabemos que en política y en estas cosas, y sobre todo cuando hay un enemigo, un adversario, como la derecha y los grandes empresarios por delante, hay que saber negociar, y eso es lo que hizo la ministra Yanet Jara. Ahora yo creo que fue aquí, tuvo mejor percepción del momento los grandes empresarios, la mejor percepción que el Mercurio y que los dirigentes de la derecha, porque muchos de ellos estuvieron de acuerdo antes que se aprobara la ley con que era una buena ley, y esperemos que así sea y que cada paso se haga con eficiencia y que sea efectiva. Así que yo creo que esto es muy, es una excelente noticia para el país, excelente, y qué bueno que parte importante de los protagonistas hayamos sido comunistas, para que nos vean como somos realmente, porque la derecha todos estos días ha estado mostrando una caricatura de comunista, ¿no? Es una demonización de los comunistas que mucha gente se le para los pelos, y a mí no, ya por, ni al pato tampoco, pero se le hablan así, claro, pues les da susto. ¿Quiénes son los comunistas? Pero también vemos que la campaña electoral, las calles, la gente no está asustada con los comunistas. Algunos sí, pero salen a conversar con los comunistas, conversan, intercambian, y se dan cuenta de que por más que hablen contra los comunistas, allí están los comunistas trabajando por el bienestar de la familia, de los trabajadores y los trabajadores mismos. En eso es lo que estamos. Dicen, los comunistas entorpecen las leyes. Bueno, pero ¿cómo entorpecimos si hemos votado a favor de todas las leyes? Proyectos que no nos gustan, no los hemos votado a favor. ¿En qué es lo que entorpecemos? Nos quieren hacer ver como que somos poco menos que los que incitamos a la delincuencia. No, nosotros no hemos incitado a nada, ¿no? No estamos ni detrás de ninguna banda de narcotraficantes ni delincuentes. Queremos que se termine esa lacra, pero queremos también, con cierta reserva, porque hay experiencias que hemos vivido en nuestro país, que no se atenta contra los derechos humanos de nadie, ni de los civiles, ni de los uniformados. Y lo hemos dicho con toda franqueza, y a pesar de tener todas esas reservas, igual votamos a favor de esas leyes. Presidente, a propósito de esto que usted dice, hay una petición de la derecha en el Parlamento, al gobierno particularmente, pero en el Parlamento, de que se le impida al Partido Comunista participar en la discusión del reglamento de la aplicación de la ley Naín Retamal. Es una cuestión absolutamente fuera de todo, de toda lógica legal, y de, pero bueno, pero lo plantean. Ese es el punto, que ellos tienen medios de comunicación para plantear todo lo que quieran. Aberraciones más grandes las plantean y se las publican. No hay ningún filtro al respecto. Claro, así es, así es. Bueno, ellos estarían vetados de participar en varios proyectos de ley, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. La derecha tendría que estar vetada de participar. Mucho de lo que tiene que ver con corrupción, la derecha tendría que estar vetada la primera, ¿no? De votar en los proyectos de reforma de pensiones o reforma tributaria, no deberían participar porque han estado siempre en contra. O sea, no quieren facilitarle la vida al pueblo. Así es. Patricio Palma. Sí, quería preguntarle además, presidente, ¿cómo está viendo usted esto que ya se aproxima, que son la conmemoración de los 50 años del golpe? Se lo pregunto porque hay como dos posturas aquí que uno también visualiza en esta perspectiva. Una que se disfraza de alguna manera de gran chileno y entonces nos convoca, dice, a la unidad, a estrechar los brazos, estrechar las manos y mirar hacia adelante como que nada hubiera pasado. Y otra que, digamos, sin renunciar a esa unidad, por supuesto, dice, pero recordemos también lo que ocurrió hace 50 años y lo que ocurrió en los años posteriores. Y no descansan los esfuerzos por encontrar, por ejemplo, los restos de los desaparecidos que existieron en nuestro país. ¿Cómo visualiza usted esta situación a medida que van pasando los días? Vamos discutiendo cada vez más sobre los 50 años. Bueno, yo creo que la posición correcta es ver los 50 años tal cual fue, con toda su crudeza, porque algunos quisieran ocultar esto, ¿no? Con toda su crudeza, pero dejando abierta la posibilidad de llegar a acuerdos muy concretos, ¿no es cierto? Buscar y nunca más. Eso es un acuerdo concreto. Ahora, tiene que conocerse porque nunca más qué. Acordémonos que la mitad de los chilenos prácticamente no habían nacido por el golpe. Entonces hay que hacerles conciencia respecto a ello. ¿Respecto a qué? Hay que hablarle de lo que ocurrió con todas sus letras. Y en esto tenemos responsabilidad todos. Pues una responsabilidad tiene el gobierno, otra tienen los partidos políticos, otra tendrá el pueblo de Chile. Y para mí lo mejor sería una conmemoración popular en que el pueblo esté presente. Y a mí me parecería que, por ejemplo, en los días de ya de, en los días cercanos al golpe, a través de todo Chile debieran ponerse en vigencia los lugares de memoria, establecer dónde desaparecieron tales personas, cuáles eran los campos de tortura, dejarlo muy, muy, muy presente. Y el quien lo puede hacer es el pueblo que sufrió en carne viva. Entonces aquí se necesita esa presencia popular, con iniciativa popular. Los partidos también tienen que hacer lo suyo. Los partidos de hoy día encaramos de diferente manera esos momentos. Hay partidos que estuvieron hasta el final formando parte de la dictadura, no nos olvidemos, que incluso niegan de que hubo víctimas de la dictadura, son los más cerrados. Y hay otros que sufrimos en carne propia las consecuencias del golpe, ¿no? Los muertos, los desaparecidos, las torturas. Y cada uno creo que podrá conmemorarlo a su manera. No hay que hacerlo. Y lo que uno esperaría es que finalmente la rígida posición de la derecha se abriera a reconocer la responsabilidad civil que ellos tuvieron en el golpe, y que estuvieran de acuerdo, por ejemplo, lo que decía Patricio, la hora de buscar las víctimas, que se abran todas las posibilidades. Ahora, yo vi el otro día una iniciativa que puede ser, porque se pondría resguardo en relación a fosas comunes para buscar allí restos de desaparecidos. Puede ser una fórmula, pueden haber otras, y que estas se vayan implementando, pero que se vayan haciendo con realismo, con realidad, que se inicien los trabajos, porque si no se inician nunca, ¿verdad? Esto se sigue postergando, va a pasar el cincuentenario y ahí vamos a quedar. Ahora, hay algunos que creen que con esto hay que decir ya listo, hasta aquí llegamos, borrón y cuenta nueva. Eso no es así. La experiencia internacional nos dice que esto no tiene olvido. Pues posible, no tiene olvido posible. Miremos lo que sucede en España, en otros países, es decir, en todas partes que ha ocurrido violaciones de derechos humanos, esta cosa sigue viva. Y aquí en Chile hay que hacerlo, tiene que mantenerse viva esta llama de buscar la verdad, de romper la impunidad y tener justicia en todo lo que se pueda, pero sin olvidar los hechos. Eso no podrá ser. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, y tampoco hay que olvidar al presidente que la diáspora del pueblo judío no olvida el holocausto, y eso es un asunto muy importante, porque son las víctimas del fascismo, y no se va a olvidar en los años que pasen, incluso pasando incluso 100 años, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Presidente, hay un asunto que usted siempre lo tiene a mano, que es la política internacional, que creo que tiene mucho que ver con nosotros, entre paréntesis. Esta semana salió una noticia, circuló esto de que los BRICS, vale decir, la alianza económica que existe entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, hoy día producen o mantienen el PIB más alto del mundo. Y se está a punto de introducir, parece, por una vía de solicitud, no sé cómo se hace eso, Argentina, lo que haría crecer aún más la diferencia del Producto Interno Bruto a favor de del BRICS, en torno incluso a la alianza de la Unión Europea, que ahí está Estados Unidos, bueno, y todo el grupo de países de Europa. ¿Cómo siente usted que se está dando esta relación económica en el mundo en torno a estos conglomerados que están funcionando y que tiene que ver mucho con Chile? Porque nosotros estamos teniendo una relación con China importante en lo comercial, pero también una suerte de llamados desde Estados Unidos para que eso se morigere o se baje o se elimine en la búsqueda de la confrontación China-Estados Unidos. ¿Cómo siente usted esto? Bueno, yo creo que el BRICS es una gran iniciativa de estos países para fortalecerse económicamente, ¿no? El intercambio, para liberarse del dólar, de la dictadura del dólar, el intercambio comercial internacional, y para de alguna manera abrir las puertas a un mundo multipolar y dejar de lado ya en la preeminencia de un solo país, de una sola potencia, sino que abrir el camino para que sean varias potencias. Y el BRICS es bueno, yo no soy experto en política internacional, pero aparece como una contrapartida al G7, y que lo que está expresando Julio creo que es que los BRICS superaron al G7 en cuanto al Producto Interno Bruto. Claro, y si otros países se unen a esta iniciativa, indudablemente que va a tener más preeminencia. Ahora con la victoria de Lula en Brasil, esto se fortalece. Lula anduvo recientemente en China, firmó varios acuerdos comerciales, tengo entendido, y expresó su voluntad, Lula, de no solo permanecer en los BRICS, sino que fortalecer la presencia de Brasil. Claro, el intercambio económico entre Brasil y China es enorme. A mí me tocó acompañar a Piñera cuando hizo su primera gira, cuando fue reelecto en el primer periodo. Claro, como diputado de la Comisión de Relaciones Internacionales tenía que ir, no era un problema. Y bueno, había muchos empresarios y las principales reuniones fueron con empresarios en Brasil, y allí los empresarios brasileños de lo único que hablaban era del intercambio entre Brasil y China, y uno podía darse cuenta de la magnitud de esos intercambios entre estos gigantes, porque son gigantes Brasil y China. Pero la diferencia entre estos gigantes, entre China y Brasil, también era increíble, ¿no? Hablaban de la producción de acero. Brasil es un gran productor de acero, pero China produce no sé cuántas veces más, cuántas veces Brasil está contenida en esa producción de acero de los chinos. Entonces ellos se dieron cuenta tempranamente que este era un intercambio muy favorable, y desde luego que otros países hoy día se están dando cuenta también de este, de lo favorable a este intercambio, y se van acercando y creando otras coaliciones que se dan entre Asia, países africanos, países, las potencias petroleras están dando un vuelco en su política y están expresando una relación mucho más estrecha con China, con Rusia y otros países que con Estados Unidos. Se están desafectando esa relación y van creando entonces nuevos vínculos. Ahora, yo creo que Chile tiene que reflexionar sobre esto. Claro, Chile un poco está con esta especie de espada de Damocles que le pone Estados Unidos, y con el embajador de Estados Unidos cada vez más tratando de que Chile se aleje de China, de impedirle el que pueda entrar al negocio de litio, etcétera, etcétera. Tiene que dar una respuesta a Chile a esto. No sé cuál va a ser. He visto lo que dijo el embajador de Chile en Estados Unidos, que a mí no me parece, ¿no?, de que tengamos socios estratégicos a los cuales llevarle el amén, porque en esto de materia económica hoy día se ve que ya no es así, que los países tienen que buscar su propia conveniencia, su propia conveniencia, y que lo mejor sería que se creara una tendencia en el mundo en que incluso todas las potencias, con todas sus desigualdades, crearan una forma de convivencia que sea beneficiosa para todos, y sería beneficioso para todo el mundo. Y creo que Chile debiera buscar un poco ese norte que nos favorecería muchísimo, ¿no? Que nos favorecería muchísimo. Yo espero que no, que sea creciente también las relaciones de Chile con Brasil, que es un mercado también gigantesco, puede ser para Chile, más aún si sigue adelante el BRICS, también con China, que creo que tienen que fortalecerse las relaciones, no dejar fuera de juego a nadie, ¿no? Chile tiene que tener esa capacidad, porque además, si nos damos cuenta, nuestra economía depende muchísimo de lo que pasa en China y de lo que pasa en nuestra relación con China. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque para un futuro proyecto de desarrollo eso es necesario. Es lo que le puedo comentar, don Julio, pero no soy experto en temas internacionales. No he dicho que sea experto, yo dije que usted era seguidor de la situación internacional, de manera que no es lo mismo que ser experto. Entonces, no me eche el culpa a mí. Bueno, a nuestro contertulio le digo ahora, que se ahora, ya, hacer... ahora ya me bajó ya. Me subo y ahora... Bueno, pero que si usted se baja solo, ¿qué iba a hacer yo? Bueno, a nuestro contertulio les digo que mientras se preparan sus reflexiones finales, yo voy a leer las saludos de hoy, que son bastante importantes. Vinieron desde Winnipeg en Canadá, de Iquique, de Suecia, de Coquimbo, de San Joaquín, de Gotemburgo en Suecia, de Talca, de Temuco, de Brandeburgo en Alemania, de Curacautín, Rengo, Puente Alto, Huépil, Comuna de Tucapel, Valparaíso, Macul, Coyhaique, Canberra en Australia, San Bernardo, Argentina, Wim, Villa Jardines, Dos Wim, Pitrufquén, Buenos Aires, Argentina, camino a Mendoza, alguien que va viajando, Graneros, Loaranguis, Conchalí, Loncoche, Canela, Valparaíso Centro, Recoleta Sur, Costa Rica, Maipú, San Ramón, Montevideo, Lo Prado, Chillán, Tierra Amarilla, Puente Uno en Concepción, Mayiguales en Aysén, Santa Fe, Estados Unidos, Talcahuano, Viña del Mar, Quilicura, Norrköping en Suecia, San Pedro de la Paz en Biobío, Conchalí, Ancú, Estación Central, Pudahuel, Recoleta Sur, Lota, Renca, Calama, Chuquicamata, Toronto, Iquique, Constitución, Cabildo, La Florida. Una cantidad de saludos importantes que nos llegaron hoy día y agradecemos a nuestros auditores que estén en la sintonía de lo que es la producción y también la transmisión de Domingo a Domingo Sin Restricción. Así que, bueno, ¿quién va a partir con su reflexión? Patricio, Karen, Karen, Patricio, ¿quién de los dos va a partir? Karen está con frío, parece, ¿eh? ¿Tiene frío? Sí, tengo frío, sí, pero ¿sí? Agradezco al equipo, la producción, la pauta, el esfuerzo que realizan por este programa el fin de semana. Saludar también la entrevista que tuvimos de la ministra del Trabajo. Y los logros que en materia de 40 horas el gobierno nos comenta son noticias sin duda positivas dentro de las dificultades que estamos viviendo, como también el que haya diálogo permanente con los distintos actores en el mundo del trabajo, el que hoy día los trabajadores con la autoridad puedan sentarse y seguir avanzando en materias tan importantes como son las mejoras salariales. Sin duda hoy día el desafío es la reforma previsional, pero esas reformas no se empujan solas, son es importante el papel que juegue la ciudadanía y los distintos actores sociales que sin duda su participación en estos espacios colaboran, sobre todo cuando hay movilización social. Yo quiero saludar el que podamos hoy día también conversar sobre estos temas cuando estamos a pocas semanas de la elección de constitucionales que van a tener como tarea esta segunda, este segundo capítulo de la redacción de una propuesta constitucional que justamente lo que busca es mejorar las condiciones de vida de las chilenas, de los chilenos, de todos quienes conviven en nuestro país, porque se apunta sin duda a crear desde nuestra mirada sin duda un Estado social y democrático de derechos que nos permita correr la barrera y enfrentar los temas en materia de transformación social que sin duda nos permitan avanzar por una sociedad menos desigual y donde la cancha esté más pareja e igual, igualitaria. Eso lo quería señalar. Un abrazo para todos, para Guillermo, para Julio y para Patricio, para todos y todas quienes nos escuchan. Gracias, Karen Medina. Don Patricio Palma. Muy cortito, yo hago la reflexión de lo que hemos conversado y concluyo que es hoy más importante que nunca jugarse porque este proceso que partió hace tanto tiempo de pensar en un nuevo marco institucional para vivir en nuestro país se vaya concretando en los meses que vienen. Esto tiene un hito el 7 de mayo en el cual debe manifestarse quiénes son quienes. Debe manifestarse que somos más en Chile los que queremos que las cosas cambien para bien para todos. Y eso debe manifestarse en que exista una voluntad de participar en un proceso que, si bien está claro ya que no va a ser un proceso definitivo que nos coloque en el marco de una constitución que refleje un momento tan diferente del país como el que queremos, por lo menos hagamos un esfuerzo muy grande para superar este amarre constitucional que nos ha tenido tan complejos, tan complicados en nuestros últimos años, ya son décadas en realidad. Y creo que es necesario hacer este esfuerzo, creo que es necesario hacer un esfuerzo por ser más optimista, por mirar el futuro pensando que el futuro nos pertenece a los que queremos cambiar las cosas para bien y que eso no ha terminado por más que nos traten de poner obstáculos unos y otros para hacernos ver o hacernos pensar que la vida es una vida amarga, injusta, oscura y peligrosa. Yo creo que tenemos que sacarnos esas amarras mentales y pensar con optimismo que si vamos juntos a este proceso, podemos hacer un esfuerzo por mejorar las cosas. Eso es mi reflexión de hoy. Gracias, Patricio Palma. Presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, tu reflexión. Bueno, efectivamente estamos ya a pocos días del 7 de noviembre, que va a marcar una del 7 de mayo. Considerámoslo, ¿no? 7 de mayo va a marcar una diferencia en el panorama nacional. Varios aspectos que hemos discutido acá. Puede que no cambie mucho, que sea poco, pero puede cambiar. Nuestro esfuerzo es por hacer que las cosas cambien un poco, ¿no? Y la única manera de hacer cambiar, de que se mueva un poco la situación, es logrando elegir la mayor cantidad de consejeros constitucionales que se puedan en esta elección, en condiciones difíciles, adversas, con una campaña anticomunista feroz, multimillonaria de la derecha, que quisieran en esta oportunidad dejar fuera a los comunistas. Lo han dicho en todos los tonos. Y es la hora también de que nosotros podamos decir: no nos van a dejar fuera, y nosotros no nos vamos a salir de este proceso, de ningún otro, ni de la discusión de las leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana, ni con los cambios que Chile requiere desde el punto de vista de nuestra sociedad, el bienestar de nuestro pueblo. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir construyendo hechos, así como el de las 40 horas, de beneficio para las mayorías del país. Esto pese a quien pese. O sea, el Partido Comunista nunca se ha dejado estar por las amenazas, las ha enfrentado siempre, ha tenido costos, ha salido adelante. Y esta no va a ser la oportunidad de que nos hagan meternos en una cueva o no sé a dónde para escondernos, presa del temor que trata de imponer la derecha. No, nosotros somos luchadores y luchadoras y vamos a salir adelante con la voluntad de llevar adelante el programa que se le ha propuesto al país. En lo principal, cuestiones que están pendientes todavía, y todavía hay tiempo para que estas cosas se cumplan, pero para eso un paso muy importante es salir bien en este proceso electoral que se llevará a cabo el 7 de mayo. Me da por decir 7 de noviembre. 7 de noviembre es una fecha histórica, presidente, por eso sale la excusa. Claro, pero dejémosla de lado. 7 de mayo es la fecha importante. Y hay que salir entonces a acompañar con fuerza a nuestras candidatas y candidatos. Salir con fuerza. Yo sé que este fin de semana han existido varias salidas, se están realizando reuniones importantes del partido que tienen esta finalidad de fortalecer el trabajo electoral en estos días, de la finalidad de convencernos todos y todas de que no podemos dejar de lado esta oportunidad. Así que hagamos el esfuerzo. Yo no puedo hacer mucho más, pero en todo lo que sea alentar este propósito, lo haré. Pero ustedes, por ejemplo, que los veo aquí sanos, rubicundos, bueno, mozo, bueno, no, la Karen, bueno, mozo, ustedes también más o menos no, se ven. Estamos bien. Pero creo que sí, que pueden hacer un esfuerzo. Pueden hacer un esfuerzo, ¿no? Pueden hacer, y bueno, y llamo yo a nuestros auditores, auditoras, a muchos y muchas de los que están escuchando, y que sé que si nos escuchan es porque también están pendientes para ver por dónde va la línea, Y la línea de idea es esta, no me cabe duda, ¿no? No me cabe duda, fortalecer el trabajo electoral en estos días. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, estamos llegando al final y queremos agradecerle a nuestros auditores que siempre nos sintonizan por las distintas vías en que transmitimos este programa. Por supuesto, agradecerle a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que estuvo con nosotros. Disculpen. Es el resfrío. Y a todos quienes nos colaboran para poder llevar esta transmisión por las distintas vías, ya sea por el aire, ya sea por las redes sociales, ya sea por el Facebook Live. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción, y por supuesto esperando tu sintonía. Hasta el próximo domingo, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.